Bueno, yo una vez que tengo la lana la tengo que preparar y para hacer una manta o una ruana, fácilmente es 2 semanas para hilar. Y después de hilarla tengo que poner doble, retorcerla, lavarla y recién para empezar a hacer el tejido que yo quiero. ¿Y cuáles Así. son los pasos, señora? Que le llega la lana recién Y bueno, esquilada. la lana llega a mis manos y la tengo que preparar. Y con el uso yo le hago el hilo. Ese es el proceso. Este es el lado. Y hasta terminar para hacer una prenda, ya sea una manta o un chal o una ruana. Y para un poncho es más tiempo. Para un poncho hacerlo todo a mano, fácilmente son entre 2 meses para preparar el hilo y después 20 días más para realizar el poncho. Así es. Y usted me dijo, ¿quién le había enseñado? Mi mami, mi mamá, mis abuelos. No es que me lo enseñe, yo con solo verlos aprendí. A los 6 años yo aprendí. Andaba por ahí con mi puscana haciendo el hilo. Así aprendí a hilar. Y después seguí con los tejidos. Pero yo después trabajaba en la escuela como ordenanza y ahora ya me jubilé y me dedico al telar.